Aquí en la selva estamos muy contentos. Tenemos agua, tenemos alimentos. Porque la selva es fenomenal. Hay todo el año clima tropical. ¡Un, dos, tres! Por eso no, que no, queremos ir al zoo. Por eso no. Comienza Aniguales, un programa para todas las edades. Queremos ir al zoo, porque la selva mola mogollón. Buenos días a todas. Continuamos en Aniguales después del parón de las vacaciones veraniegas y empezamos el curso con energías renovadas. Tenemos la agenda llena de actos importantes y estamos emocionadas con la actitud que las personas más jóvenes nos transmiten también en las calles. Buenos días, Elena. Buenos días. Buenos días, Raquel. Buenos días. Bienvenidas al quinto programa de Aniguales. Vamos a continuar colaborando en la creación de espacios en los que podamos entretenernos, disfrutar, emocionarnos, pensar, aprender y contagiarnos de ganas unas a otras, seamos de donde seamos o tengamos la edad que tengamos. Porque los derechos de los animales importan, pertenezcan a la especie a la que pertenezcan. Y para ello, como siempre, recorreremos juntas Aniguales a través de nuestras secciones. En primer lugar, tenemos visita. Personajes importantes en la historia. Continuamos con Habla mucho, que yo te escucho. Espacio de radioteatro. En tercer lugar, ¿y tú quién eres? Historias de habitantes de santuarios. Y finalizaremos con la última sección. Para hoy tenemos... Recomendaciones. Por eso no, que no, queremos ir al zoo. Por eso no, que no, queremos ir al zoo. Porque la selva mola mogollón. Esto es un atropello, esto es una vergüenza. No nos moverán, no nos moverán, no, no. Ah. Ya empecé, Aniguales. Empieza Aniguales. ¡Aniguales! Tenemos visita. Comenzamos con nuestra sección dedicada a personas que hacen o han hecho cosas importantes por otras y así poder conocerlas un poco mejor. Nos encanta tener visitas de cualquier edad, lugar o época que nos inspiren o nos hagan reflexionar. Desde Aniguales reconocemos sus esfuerzos, su coraje y sus luchas. El viernes 27 fue la huelga mundial por el clima en 157 países. Las más jóvenes tomaron con fuerza la lucha y conquistaron las calles. Pudimos ver y escuchar con ilusión que tienen claro que nos afecta a todas y que no nos hablan solamente de escasez de recursos y calentamiento global. Nos hablan de ecofeminismo, de conflictos migratorios, pero también nos hablaron mucho de antiespecismo. Por eso, hoy son ellas las protagonistas de esta sección. Nos visitan las voces del presente y tienen cosas que decirnos. Como dijo Berta Crespo, lo que nos inspira no son los premios, sino los principios. Aquí, con reconocimientos o sin ellos, hemos luchado y lo vamos a seguir haciendo. Sleep, dream of para, paradise. Nos han llegado algunos mensajes que queremos compartir con todas las oyentes y dar las gracias a estas personas que expresan sus deseos, preocupaciones o reflexiones y que muchas las convierten en sus pequeñas grandes luchas. Escuchamos a Lía, que tiene 5 años, y a su hermano Julio, de 2. Desde Santiago de Compostela hicieron huelga por el planeta. Hola, soy Lía, que fui a mi estación de planeta. Tengo 5 años. ¡Mua! Picos. La Vera, pistacho en la paleta. Desde Losar de la Vera, un pueblo de Cáceres, Alberto y Víctor, de 9 años, también mandan un mensaje corto, pero contundente. Hola, me llamo Alberto, tengo 9 años y cuidado al planeta, que si no, no hay agua para beber. No tira cristales porque si no, puedes dañar a un animal. Antía y Navia, desde Madrid, son un ejemplo y ellas lo tienen clarísimo. Hola, me llamo Antía, tengo 7 años. Quiero saludar a todas las personas que escuchan en Iguales. Me gusta ser vegana porque no mato animales para comerme. ¡Chaito! Hola, soy Navia, soy vegana y tengo 5 años. Me gusta comer muchas verduras porque las verduras están más ricas que los animales muertos. Navia Julado. Adiós, familia, Antía y Navia. Violeta, desde Madrid, con 12 años, nos comparte sus preocupaciones. Hola, Iguales. Soy Violeta y tengo 12 años. Y lo que os quería contar es que yo estoy muy preocupada por mi querido planeta porque en estos últimos años, como sabemos todos, ha sufrido daños que en un futuro quizás sean irremediables si no empezamos ahora a cuidarlo más. Y por eso quiero llevar a cabo una vida que sea saludable para mi entorno, porque no quiero perder la magia que tiene este planeta de todas las reservas naturales, todos los tipos de diferentes animales, todas las cosas que nos quedan por descubrir, que no se extingan por el simple hecho de que cada día contaminamos más y acumulamos más plásticos, porque eso se puede remediar utilizando otro tipo de materiales. Xavi, desde Madrid, con 7 años, dice no haber reflexionado mucho sobre el cambio climático, pero hay algo en lo que es firme. Soy Javi, tengo 7 años y odio que maltraten a los animales. No me gusta esa situación y pues no te puedo decir nada porque no me viene nada a la cabeza. Adiós. María, desde Valencia, con 11 años, nos da su opinión y hace sus propuestas. Hola, soy María, tengo 11 años y voy a decir mi opinión sobre el cambio climático. Yo creo que el cambio climático es una cosa que está muy bien luchar contra ella. Yo hace unos días le pregunté a la gente de nuestra ciudad con mi grupo scout, le fui preguntando qué les molestaba más del Valencia, sobre el cambio climático y todo eso. Me dijeron que menos coches, más papeleras. Pero yo también creo que, por ejemplo, si queremos menos coches, también habría, por ejemplo, que ampliar los sitios donde dejamos las bicicletas o las paradas de bus y también darle a veces un poco más de importancia a, pues, por ejemplo, contaminaciones que no son tan obvias o que no nos centramos tanto en ellas como la contaminación lumínica o la contaminación acústica. Adiós. A Celia, desde Madrid, no se le pasa una. Ella lo tiene muy en cuenta en cada cosa que hace y con cada persona que comparta una actividad. Hola, mi nombre es Celia y tengo 13 años. La palabra feminismo significa igualdad, pero para mí representa una lucha que han hecho hombres y mujeres hacia la igualdad de género. Y en mi día a día, si escucho a alguien haciendo un micromachismo o haciendo algo machista, yo se lo digo para que recapacite sobre ello. Nora tiene 9 años, vive en Madrid y tiene algunos consejos. Hola, me llamo Nora, tengo 9 años y me gusta mucho ir al monte con mi padre y construir cabañas con cosas de la naturaleza, pero no me gusta nada encontrarme basura tirada, porque hace daño a las plantas y a los animales que viven allí. Y así que, por favor, llevaos un tupper con vuestra comida. Gracias. Terminamos esta sección con Julia y Blanca, también desde Madrid. Ellas quieren hacer bien las cosas y se preparan para ello. Hola, somos estudiantes de cuarto de la ESO. Tenemos 15 años y practicamos el activismo medioambiental. Hoy vamos a hablaros sobre el cambio climático. Ayer, 27 de septiembre de 2019, se convocó una huelga estudiantil en contra del cambio climático a la que, obviamente, asistimos. Pensamos que grandes empresas como Coca-Cola, Repsol, etcétera, son uno de los mayores contaminantes a nivel mundial y pensamos que por culpa de esas empresas tenemos que intentar hacer más individualmente, porque el problema es de todos, pero nosotros podemos intentar ayudar. Como por ejemplo, intentando no utilizar tanto plástico, bolsas, pajitas, reciclando. A la hora de ducharse no estar 5 horas, sino tardar lo menos posible. También intentamos, cuando se convocan huelgas, asistir, porque pensamos que apoyando la huelga, o sea, no solo faltando a clase, porque faltar a clase tampoco es lo que hace el cambio, sino lo que hace el cambio es ir a la manifestación y manifestarte de verdad. Porque yo ahora mismo pienso, bueno, es que si hago solo yo esto no va a haber cambio, pero vas a la huelga y ves que hay bastantes personas que intentamos hacerlo. Y que el futuro es nuestro. Exacto, y que tenemos que cuidar nuestro planeta. Y no es lo mismo que hable de esto una persona de 80 años que le puede importar mucho, pero a nosotros todavía nos queda mucho por vivir. Y por eso pensamos que a día de hoy deberíamos empezar a cambiar, dado que estamos en una crisis mundial del cambio climático y necesitamos un cambio ya. Gracias, adiós. Esto que estás escuchando es Coldplay con su tema Paradise, dedicado a todas las protagonistas de hoy. Habla mucho, que yo te escucho. Hoy en Habla mucho que yo te escucho, vamos a escuchar la familia Poca Pesca. En un barquito azul y blanco vive la familia Poca Pesca. Mamá Poca Pesca, papá Poca Pesca y el pequeño Manolito Poca Pesca, que tiene 5 años. También vive con ellos el gran Tito, un perro muy bonito. La familia Poca Pesca se levanta por las mañanas cuando sale el sol y los pajaritos cantan. Todos van al baño. Se lavan la cara. Se lavan los dientes. Se peinan, hacen su cama y se visten para que cuando Papá Poca Pesca toque la campana... estar todos preparados para ir a navegar. Mamá Poca Pesca arranca el pequeño barco azul y blanco. Y ya están preparados para zarpar. La familia Poca Pesca sabe que el mar es la casa de los peces y no les gusta nada que la gente se la ensucie. Por eso la familia Poca Pesca decidió, ya hace mucho tiempo, que pescarían la basura que otras personas arrojasen al mar. Es una linda mañana, el sol luce en el cielo, los peces y animales marinos dan los buenos días a la familia Poca Pesca, ya que están muy felices de que les vayan a limpiar el mar. Todos les desean que capturen mucha basura. Las redes del barquito pronto se van llenando de trocitos de plástico, latas, botellas. Parece que va a ser un gran día de pesca. Un rato después, ya no cabe nada más. Y cuando la familia Poca Pesca mira por donde han pasado, ven que todo ha quedado muy limpio. A mediodía, la familia necesita un descanso. Es la hora de comer. Detienen el barquito y el rugido de los motores deja de sonar. Después de comer, no hay nada como una buena siesta. Mamá Poca Pesca, Papá Poca Pesca, Manolito Poca Pesca y el gran Tito, el perro más bonito, se quedan dormiditos. La siesta ha terminado. Otra vez a navegar. El sol se ha escondido detrás de unas nubes oscuras, pero la familia Poca Pesca tiene ganas de limpiar. ¿Los peces? ¿Las gaviotas? ¿Las focas? ¿Las tortugas? ¿Los tiburones? Chun, chun, chun, chun, chun, chun. ¿Los pulpos? Blup, blup. Y delfines les sonríen al pasar. Ya avanzada la tarde, algo muy grande pica el anzuelo de la caña de Manolito Poca Pesca. Manolito tira con fuerzas mientras Tito ladra nervioso. ¿Qué será esta vez? Manolito, que sabe que hay gente muy sucia que tira muchas cosas al mar, se dice a sí mismo. A nadie le gustaría que se llenase su casa de basura. Entonces, ¿por qué hay gente que tira la basura al mar? La casa de tantos y tantos animales. La cuerda de la caña está muy tensa y Manolito tiene que hacer mucha fuerza para aguantar. Ha pescado cantidad de basura que la gente tira. Colillas, latas, papeles, bolsas. Pero sabe que ninguna de sus capturas va a ser tan buena como esta. La tarde pasa. Manolito sigue tirando de la caña. Tito continúa ladrando. Y Mamá Poca Pesca y Papá Poca Pesca animan a su hijo. Saben que lo va a conseguir. Mientras tanto, se oye un... que enseguida se convierte en... ¡Se ha puesto a llover! Manolito no se rinde. Se pone el gorro de lluvia, el chubasquero y las botas de agua. Y al cabo de un rato consigue sacar a su presa. ¡Es una rueda! Todos saltan de alegría y felicitan a Manolito. Tito ladra contento. Cuando miran al mar, ven un montón de animales que les sonríen agradecidos. El sol ha salido de nuevo. ¿querrá también felicitar a Manolito por su hazaña? La tarde ya está avanzada y la campana vuelve a sonar. Hay que volver al puerto para descargar toda la basura que han recogido. Conforme regresan, la luna se empieza a asomar. El sol cada vez está más abajo y luce con menos intensidad. Es hora de cenar y tienen que recuperar fuerza. Al terminar la cena, la familia Poca Pesca va por turnos al baño. Después de lavarse los dientes y ponerse el pijama, Manolito se mete en la cama. Mamá y papá Poca Pesca le felicitan otra vez por su gran día y antes de quedarse dormido, oye una ballena cantar de felicidad. Sabe que ha puesto su granito de arena para que la ballena esté contenta. Aniguales, un programa para todas las edades, donde las historias cuentan. ¿Y tú quién eres? En nuestra sección de ¿Y tú quién eres? Hoy vamos a hablar de 6 habitantes del Santuario Gaia. La Fundación Santuario Gaia es un centro vegano de rescate y recuperación para animales considerados de granja, víctimas de la explotación ganadera, el maltrato o el abandono, donde reciben los cuidados necesarios para que tengan una vida digna por el resto de sus vidas. Viven en Girona, en pleno Pirineo, rodeadas de bosques, ríos y montañas. Este santuario abrió sus puertas en 2012 gracias a Ismael y Coque, con el fin de salvar vidas y promover el veganismo. En el santuario cubren sus necesidades de alimentación, sus cuidados veterinarios, sus cuidados emocionales y les proporcionan instalaciones más adecuadas a cada una de ellos, otorgándoles seguridad, pero al mismo tiempo permitiendo que tengan una vida tan natural como sea posible. Sansa, Leocadia, Abuela, Aria, Su y Corina vivían en Murcia, hacinadas en una jaula, en la oscuridad, sin apenas poder moverse y sin agua ni comida. Ellas son 6 gallinas que llegaron juntas desde allí. Al llegar al santuario, pasaron un tiempo prudencial de cuarentena, donde se las cuidó y dio medicinas. Al terminar la cuarentena, se fueron a vivir con el resto de gallinas del santuario. Fue muy emocionante ver cómo picoteaban la hierba y se daban baños de tierra, disfrutar del aire fresco o tomar el sol, algo que pudieron hacer en el santuario por primera vez en sus vidas. Las gallinas son animales muy inteligentes y curiosos. Les gusta mucho interactuar con el resto de animales. No nos queremos ni imaginar lo horroroso que tiene que ser vivir en esas jaulas y en las granjas. Necesitan madrinas, padrinos y socias colaboradoras que les ayuden a cubrir los gastos de cada uno de los habitantes del santuario, porque solo así podrán seguir ayudando a otros animales que necesitan ayuda. Si quieres colaborar, visita su página web www.fundacionsantuariogaia.org. Para hoy tenemos hoy en nuestra sección de recomendaciones. Os vamos a hablar del libro infantil Rescate Animal, pero antes un poco de agenda de convocatorias. Bajo el lema Respeto y libertad para los animales, luchemos por el fin del especismo, este próximo miércoles 2 de noviembre, el colectivo Noviembre Antiespecista convoca una manifestación que tendrá lugar en Madrid a las 5 de la tarde desde Plaza España. Y el próximo sábado 5 de octubre se celebrarán varias manifestaciones en diferentes ciudades españolas para protestar contra el macromatadero de Binéfar, Huesca, y contra todos los mataderos. Las plataformas que convocan pretenden mostrar, según sus palabras, la realidad de violencia y opresión que se da en lugares como las granjas y los mataderos para que la sociedad pueda decidir si quiere apoyar estos negocios que devastan la vida de los animales no humanos y tienen graves consecuencias para el medio ambiente. Y ahora sí, os recomendamos Rescate Animal, un libro infantil sin texto de Patrick George, editado por Editorial Juventud. Es un divertido libro donde a través de ilustraciones podemos observar la diferencia entre utilizar a los animales como recursos y respetarles como individuos. ¿Cómo? Tan simple como mover una página transparente. Un tigre en un salón de una casa es usado como una alfombra. Un elefante está subido a una plataforma en un circo. A un ciervo lo han colgado en una pared para exhibirlo como un trofeo. Una tortuga está atrapada en una red gigante en el fondo del mar. Un montón de gallinas están en una granja encerradas. Un cocodrilo es usado para hacer botines de tacón. Un oso apático está sentado en una jaula de un zoo. Un tiburón se ha quedado sin aletas para meterlas dentro de una sopa. A un pequeño zorro lo han hecho bufanda. A una ballena le hacen trabajar en un estanque de un acuario. Un perro está esperando en un escaparate de una tienda. Y este libro se ha terminado. A ellos les habrás ayudado. Si su página mágica has pasado. ¿Qué otros animales rescatarías tú? ¿En qué radio vas a hacer el programa? A ver si te podemos escuchar. Pues nos podéis escuchar en nuestro canal de iVoox de Aniguales. O podéis visitar nuestra página de Facebook o nuestro blog aniguallesradio.home.blog. Si quieres mandarnos más audios, puedes hacerlo escribiendo al email aniguales.radio@gmail.com. Bueno, hasta luego, chicas. Un placer, un día más. Hasta luego. Hasta la próxima. Y os dejamos con una canción de Green Valley, Cuéntame. ¿Cómo matan animales sin razón, solo por pura diversión? Cuéntame, ¿cómo nacen y mueren en una jaula? Voy buscando explicación. Cuéntame, estamos acabando con la fauna en este mundo sin control. Cuéntame, cuéntame, oh, oh. Solo por interés están matando animales, por un abrigo de piel o para ganarse los jornales. Los tienen enjaulados durante una vida entera para acabar descuartizados, rellenando tu nevera. Somos crueles y esa es la verdad. Sus sentimientos ya no importan más. No sé vosotros, yo me siento mal. Estamos a tiempo, es hora de cambiar. Cuéntame, ¿cómo matan animales sin razón, solo por pura diversión? aves solo por ocio en la caza. Genocidios contra focas, delfines y las ballenas. Cada año en España con el toro de la Vega. Usan animales para experimentación. El rey mata elefantes solo por pura diversión. Usan a los perros y gallos en las peleas por el ocio o el negocio a lo largo del planeta. Y digo, cuéntame cómo matan animales sin razón solo por pura diversión. Cuéntame cómo nacen y mueren en una jaula. Voy buscando